Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 10 de octubre. Brenda Domínguez, usuaria de la Asociación de Familiares y Enfermos Mentales AFEMEN, ha sido la encargada de dar lectura al comunicado hecho público hoy con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental. Bajo el lema Conecta con la Vida, el comunicado ha estado centrado en la necesidad de trabajar en la prevención del suicidio entre los enfermos. Desde el Comité Pro Salud Mental defienden que hablar del suicidio es la mejor herramienta para combatirlo. Con este comunicado se pretende así dar voz a esta realidad silenciada que afecta directamente a enfermos y familiares. Conecta con la vida, conecta con la luz que te dio nacer, con los sonidos de la naturaleza, con el valor de luchar cada día y olvida el reclamo de la inerte oscuridad, pues son tantas las cosas que te quedan por decir. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 800.000 personas se suicidan al año en el mundo, una cada 40 segundos. Y en España la cifra es de 10 personas al día. Es la primera causa de muerte no natural en España desde hace 12 años. Es la segunda causa de defunción entre personas de 15 a 29 años. Cada suicidio afecta íntima y profundamente al menos a 6 personas. Y a cada culminación de un suicidio se atribuyen 10 intentos al menos. Nuestra postura es clara. Tenemos el deber como sociedad de darle voz a esta realidad silenciada. Tenemos que lanzar el mensaje de que la vida merece ser vivida. ¿Cuántas personas habrán suicidado sin saber ni aún sospechar que sus problemas tenían solución? Utilicemos más la escucha activa, la empatía, mantengamos la afectividad en las relaciones, deshagámonos de enjuiciar en favor de aconsejar, parémonos a pensar por un momento y volvamos a tener memoria, ya que somos corazones que caminan y cada latir es diferente y a su vez único. Siempre habrá un aliento amigable y cordial que nos reinvente. Un abrazo, una sonrisa a tiempo, un beso consciente y de verdad, una voz amiga o un simple ¿cómo estás? Un recuerdo alegre, compartir conversaciones que distraigan la mente de las dificultades que todos y todas padecemos. Este puede ser un mundo para ti y para quien está a tu lado, y juntos y juntas podremos encontrar la salida en el laberinto de la confusión. Conecta con la vida, con el escalofrío que te dan las sensaciones, con los ciclos de la luna, con la luz que emite nuestro sol. Conecta con el aire interior que nos hace desde siempre ser seres con sentimientos, con las emociones. Conecta con los ríos, los montes, con la lectura, con lo que te apetezca. Ya que si hoy estás aquí es porque eres quien más experiencia tiene en tu vida y puedes sumar para vivir. Cada suicidio nos viene a hablar de que hay asignaturas pendientes en esta sociedad. Y de esta sociedad, aunque en ocasiones nos sintamos fuera, formamos parte tú y yo. La muerte forma parte de la vida, pero no hay más que ver cómo arraiga la vida para darse cuenta de que hay una salida. Conecta con la vida, conexión. Las personas formamos parte de un todo y sin ti nada sería lo mismo. Reconocernos en la vida es comprender que a veces vamos a estar mejor o peor. Sin embargo, en un lugar íntimo de nuestro ser, ahí siempre tendremos nuestro refugio. Somos seres plenos, llenos de afecto, de ilusión, también de dificultades, pero podremos superarlas si caminamos sin agobio y en compañía. Los problemas, el dolor, el sufrimiento mental serían mejor si lo compartimos. Es entonces cuando sabes que somos muchas personas iguales a ti y a la vez diferente, inventando un motivo con que sujetarnos a la vida. No te aísles, todas las personas estamos unidos por lazos invisibles. Desde el Comité Pro Salud Mental en primera persona decimos que hablar del suicidio es la mejor herramienta para combatirlo. El poder del testimonio por haber vivido similares experiencias puede aportar y salvar vidas. Prohibido rendirse. Sí a la vida, aunque a veces duela. Sí a superar los obstáculos que nos vamos encontrando. Sí al amor, sí al apoyo mutuo. Hay motivo y esperanza. Que no te asfixien las palabras que nunca elegimos. Construyamos un mundo en positivo que nos permita convivir en armonía y en equilibrio. Mira y observa que existe la belleza y que tú tienes la llave de la felicidad. Conecta con tu esencia, conecta con la vida. AFEMEN ha instalado una mesa informativa en el centro de la Avenida de España, donde se han recogido firmas para solicitar a las administraciones públicas políticas de prevención en materia de salud pública. En este stand, AFEMEN ha contado con el respaldo de la concejala del Mayor, Remedios Trujillo. En su intervención ha defendido la necesidad de llevar a cabo un abordaje transversal del suicidio para mitigar sus efectos con prevención, detección, diagnóstico y tratamientos continuados a los enfermos. Bueno, primero voy a agradecer a FEMEN por su colaboración, su participación, lo que ellos hacen, que yo me consta porque somos vecinos en diferentes asociaciones y le agradezco la implicación que tiene con todas las personas y familias que están afectadas por esta enfermedad. Pues bien, me voy a leer un poco. Considerando que con la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental cumple 27 años, que cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y que en ella participan numerosas personas y entidades del Estado español y del mundo. Considerando que la salud mental es parte íntegra de la salud y que no hay salud sin salud mental. Considerando que en el mundo cada año se suicidan casi 1 millón de personas, 800.000 según la Organización Mundial de la Salud. Considerando que el lema Conecta con la Vida busca hacer un llamamiento a aquellas personas con ideaciones suicidas para decirles que la vida merece la pena y que hay mucha gente dispuesta a tenderle la mano cuando se sientan sola. Considerando que el objetivo de esta campaña es reivindicar un abordaje transversal del suicidio para mitigar los efectos del mismo, prevención, detención, diagnóstico, tratamiento y continuidad de cuidados de los tratamientos mentales. Considerando que en España el suicidio es la principal causa externa de mortalidad, considerando que es preciso sensibilizar sobre la trascendencia del suicidio y orientar a aquellas personas que pueden encontrarse en situaciones de riesgo, así como a sus familiares, para que les sepan prestar su apoyo efectivo en estos momentos tan complicados. Considerando que es imprescindible acabar con los mitos e ideas erróneas sobre el suicidio, para facilitar la desestimación y culpabilización de la conducta suicida, y con ello facilitar que las personas con ideaciones suicidas pidan ayuda. Considerando que la gravedad de los datos ofrecidos anteriormente pone de manifiesto la urgente necesidad de que la atención de la salud mental esté en la agenda política con el fin de revertir la advertencia de la Asociación Mundial de la Salud, que coincide y indican que los tratamientos mentales serán la primera causa de discapacidad en el 2030. Yo, Reme Trujillo, proclamo el Día Mundial de la Salud Mental en Ubrique e insto a quienes ostentan responsabilidades públicas. Informemos con responsabilidad y variedad sobre el suicidio con el fin de sensibilizar a la población de una problemática tan grave. Apoyemos la elaboración de políticas de prevención de materia de salud pública, que incluya planes de prevención eficaces dotadas de los recursos económicos, materiales y humanos necesarios. En general, la conducta suicida se puede preceder y, por tanto, también se puede prevenir. Velemos porque se garantice que cualquiera de las medidas dirigidas a la atención de las personas con discapacidad a causa de los problemas de la salud mental sea respetuosa con el modelo social y el enfoque de los derechos humanos que impone la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades. Insto a mi ciudadano y a ciudadana que participe en las actividades con las que se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental de este año 2019, con el ánimo de prevenir y atajar el que ahora mismo es el mayor problema de salud pública a nivel estatal y europeo. Cambiamos de asunto. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación del portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. En su intervención ha destacado las gestiones que se están realizando en las delegaciones territoriales que están siendo gestionadas por Ciudadanos a nivel andaluz. Es lo que estábamos trabajando el Grupo Municipal de Ciudadanos, dar a conocer nuestro sector a todos a la Junta de Andalucía, en especial a la Delegación de Empleo, y también a la Delegación de Educación, porque en este sentido también nosotros llevábamos en nuestro programa y tenemos una apuesta clara y decidida por la formación. Una formación que parece que no se ha tenido en cuenta. De hecho, la Escuela de Artesanos fue una iniciativa privada de los empresarios, porque necesitaban trabajadores cualificados. Y salió adelante esta decisión, que actualmente cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Ubrique, tanto el equipo de gobierno actual como el anterior, porque evidentemente todos creemos que la labor de la Escuela Antezano es necesaria y es buena para nuestra localidad, y en este sentido estamos trabajando para que se reconozca este título con un título homologado, porque creemos que la labor que se viene realizando es importante y da una capacitación a los alumnos, y creemos que deben tener este título homologado. Creo que las instalaciones ya reúnen las condiciones necesarias para ello, y vamos a trabajar en este sentido. Y de igual modo, hemos tenido una reunión con el delegado de educación, le hemos trasladado que venga a nuestra localidad cuando tenga exactamente claro los recursos que van a llegar para la formación dual en marroquinería, que es una demanda que se viene haciendo por el sector desde hace muchos años, y creemos que hay que ponerla en marcha lo antes posible. Hay este tipo de formación dual en otros sectores como el calzado, que por ahí viene algunas cuestiones técnicas que hay que limar y mejorar para que esta formación sea específica de marroquinería. Está en proceso de seguimiento, sí. Me habló recientemente de que ya se iba a dotar una partida presupuestaria para la formación profesional dual, pero como los tiempos en la administración, algún meses arriba, meses abajo, no son todo lo que quisiéramos los grupos municipales, tanto este problema supongo que todos lo verán, hay algunas cuestiones técnicas y por eso todavía no se puede concretar si exactamente se va a poner en marcha ya o hay que esperar algo, pero con nuestra intención y nuestro trabajo, y que se lo venimos reiterando, es que salga adelante lo antes posible. También este ámbito de educación, también estamos viendo otra necesidad de nuestro municipio, como que se ponga ya en marcha el comedor de Ramón Crosa, que no se ha adjudicado todavía, y estamos intentando colaborar colaboraremos con el equipo de gobierno y con la delegación de educación para que eso sea ya una realidad. La estructura ya existe, se ha hecho ya la licitación, bueno, entonces creemos que ya hay que se debería poner en marcha, y en eso también estamos trabajando. También en este área de educación, también esta delegación también le corresponde la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, y la semana que viene vamos a tener una reunión tanto con Ana Fidalgo del Instituto Andaluz de la Mujer para ver qué actividades se vienen llevando a cabo en nuestro municipio, cuáles correspondientes a este Instituto de Andaluz de la Mujer, y en tema de violencia, en tema de actividades, y ver las que se llevan a cabo y las que se pueden llevar a cabo en otros municipios, que se puedan llevar en nuestro pueblo, y en este caso pues trasladarlo al equipo de gobierno para ver cuáles considera oportuna que se puedan realizar, y mantener una posterior reunión con el Instituto de la Mujer por parte de por alcaldía o el concejal correspondiente a este departamento. También en este mismo día, el lunes, vamos a una reunión con Lorena Gutiérrez, que del Instituto Andaluz de la Juventud, y de igual modo para ver las actividades que lleva a cabo el Instituto de la Juventud y las que puede llevar a cabo dentro de nuestro municipio. Como digo, estas delegaciones son de ciudadanos, y en lo que podamos ayudar al grupo municipal con la máxima lealtad institucional, tanto para el equipo de gobierno y con la Junta de Andalucía, pues vamos a trabajar para aportar las mejoras que podamos para nuestro municipio. Y por último, en el ámbito laboral, hoy hemos conocido que UGT ha denunciado el texto del convenio colectivo de piel marroquinería, por lo que se abre el proceso de negociación entre sindicatos y empresarios. Así lo ha anunciado hoy en Radio Ubrique Antonio Montoro, secretario general de FICA UGT en Cádiz. Pues uno de los promesa, podemos llamar así, de UGT, era que íbamos a prorrogar para estudiar la situación de la piel durante este año, pero que cuando llegara el momento se denunciaría el convenio para negociar. Así es, eso se ha hecho, por lo tanto, en las próximas semanas tenemos que abrir ya lo que es la mesa de negociación, y ya ponernos en marcha de manera oficial en la negociación del propio convenio. Así que en breve tendremos los contactos con la empresa para primer momento, como te acabo de decir, abrir la mesa, formalizar la mesa y a raíz de ahí establecer los periodos de negociación, los días de negociación, para intentar antes de llegar a fin de año con el tener el convenio ya cerrado, el que denuncia el convenio. Evidentemente, cada uno tiene su cuota de delegado y cada uno estará representado en la mesa por la cuota que establece la ley. Como es evidente, Comisión Obrera también tiene delegado y estará bien representado en la mesa, teniendo en cuenta que sí, es verdad que UGT tiene la mayoría en esa mesa, pero bueno, es una cuestión de que la idea en una negociación es sacarlo todo bajo el consenso y bajo el consenso de todas las partes, patronal, como tú decías, da indiferentemente quien lo denuncie, no tiene importancia, la importancia es que hay que negociarlo y UGT tiene ya preparado el trabajo, está claro, luego se consensuará con Comisiones Obreras y lo llevaremos a la mesa y lo presentaremos en la mesa, pero que el objetivo pues, es muy claro, quiero dejar el tema claro, el objetivo que tiene UGT en esta negociación no es otro que las mejoras sociales de los trabajadores, las mejoras económicas de los trabajadores, evidentemente sin dejarle de mano la viabilidad de este convenio para el mantenimiento del empleo. Está claro, llevamos ya bastante tiempo en el cual no hay movimientos dentro de este convenio colectivo y hay que darle como suele decir, decimos por esta tierra, hay que darle un meneo al tema. Así que, para no marear un poco a la gente con historia y demás, el objetivo de UGT que tiene mayoría en esta mesa de negociación es las mejoras sociales de los trabajadores, las mejoras económicas y que tienen que verse reflejadas en este nuevo convenio que vamos a firmar. De momento hay buena predisposición, hay buena sintonía, ¿vale? Y iremos viendo la situación del sector, iremos viendo cómo está actualmente, todo se analizará en la mesa y a raíz de ahí, pues, es lo que te decía, llega a un consenso y hacerlo de manera ordenada, de manera normal y que todo el mundo se vea reflejado en este convenio, hacer un convenio que se pueda coger día a día, no hacer un convenio de que podemos decir vamos a hacer el oro y el moro y después al final tengamos que estar pendientes de denuncias, de incumplimiento y de historia. Así que está claro, pero bueno, que los empresarios tienen que tener claro que los trabajadores tienen que notar un cambio del convenio anterior al convenio hecho. Es la pelea de un sindicato en defensa de sus trabajadores y trabajadoras. No hay otra, pero evidentemente también como sindicato y como entidad tenemos que velar también porque sea un sector fructífero, que sea también un sector de empleo duradero, de empleo estable, y es fundamental. Hay que tener también con los pies en el suelo, pero que también hay que mirar que esta crisis se ha llevado muchas mejoras y mucha historia de los trabajadores y hay que ir recuperando. No sabemos si se podrá recuperar todo de una vez o tendremos que ir viendo y valorando, pero evidentemente lo que te decía, no voy a cambiar el discurso. Este convenio tiene que, los trabajadores tienen que notar un cambio del convenio anterior a este convenio. A ver, no nos hemos marcado un periodo, no nos hemos marcado un periodo, va a depender de cuál es la situación, ¿vale? Si hay buena sintonía y hay buena predisposición, pues será un convenio largo, un convenio de más tiempo, que le dé más estabilidad, más tranquilidad. Pero si no hay buena predisposición, pues tendremos que cerrar un convenio más corto. Pero ¿cuál es mi gusto? Que no sé si decidirá al final de los trabajadores o las trabajadoras. Mi gusto es firmar un convenio que sea bueno y un convenio que sea duradero, que dé estabilidad y tranquilidad. Pero veremos a ver qué es lo que ocurre. No va a dar la negociación. La negociación va a dar la duración al final del convenio. Los trabajadores no van a perder el convenio. Es decir, tenemos que estar más tiempo, que no es nuestro deseo, evidentemente no es nuestro deseo, pero también la negociación, lo que te decía, al final la negociación te va marcando un poco los plazos. Evidentemente los trabajadores no se van a quedar sin convenio porque no lo firmemos el 31 de diciembre, pero lo tenemos claro. Pero bueno, parece ser que también las nuevas empresas, los nuevos jefes, digamos, direcciones de la empresa son gente más joven, gente diferente, tienen otra manera de pensar, no las de antaño, Y yo espero y deseo que todo el mundo lo subamos al mismo carro y cerremos esto lo antes posible, porque además es lo que interesa, además es lo que le interesa a las empresas y es lo que le interesa a los trabajadores. Que no haya aquí una incertidumbre que genere también un malestar, ¿no? Entonces, lo cuanto antes lo cerremos, pues antes nos pondremos a trabajar, que es lo que queremos. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.